que muy buenas, deseosos de reencontrarnos contigo ahí al otro lado, tanto Roxa Rosa y al control técnico. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Como aquí pegando voces, tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. No pestañes, que arranca ya en riguroso directo tu recto el episodio número 1059 de Pequeño Ternasco. Ya sabes, el podcast en riguroso directo tu recto cada día de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por internet para todo el planeta a través de asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. También en directo en FM Vitoria-Gasteiz y alrededores a través de Norte Radio 92.2 de tu dial. También en más FMs, en más diales, en un montonazo de otras emisoras y también algunas otras plataformas online, estatales e internacionales que pasan esta señal en diferido. O vía podcast, a la carta, cuando tú quieras, a la hora que te dé la gana. Esas son las tres maneras que tenemos para de difundir conciencia rockera para toda la banda. Desde Sanper de Calanda. Hoy nos ayudan a abrir el programa el dúo stoner psicodélico madrileño Green Goat, con uno de los temas de Alof, su último álbum de estudio hasta el momento, y va a tardar un tiempito en haber nuevo material de Green Goat. Ya sabéis, Iván Flores, voz y guitarra, Ruth Moya, batería y un montonazo de cosas más, también diseña y además está estudiando. Y además de estudiar para hacer cosas nuevas con los Green Goat, es también la redactora del blog que publican desde hace unos meses el dúo Stoner madrileño, que lo publican en inglés y que a través de Asalto Mata Radio Rock en exclusiva lo puedes leer en el idioma de Cervantes. Bueno, pues este mismo fin de semana han publicado un nuevo artículo haciendo un pequeño repaso a lo que ha sido 2025 para Green Goat y para todas las bandas en general, con todas las cosas que, bueno, voy a decir, nos afectan. Nosotros no tenemos una banda, pero no somos una banda, pero tenemos un montón. Entonces nos afectan como bandas más directamente de nosotros como medio, y también dan un par de pinceladas a lo que, porque no pueden contar mucho, porque lo mantienen en absoluto super secreto, mega confidencial, a lo que se viene respecto a Green Goat en este 2026. Bueno, este Travis, como te digo, corte número 4 de Alof, es uno de los 7 nombres que componen y dan título a cada una de las 7 pistas de ese último trabajo del dúo madrileño. Un trabajo en el que se basaron o se ayudaron de las investigaciones de un doctor muy conocido de Harvard, que había investigado sobre adicciones o gente que decía que había tenido adicciones. Pues el Travis este es uno de los abducidos. O no, o simplemente le han puesto ese nombre. Dicho, te dejaremos enlace directo para que puedas acceder a ese último artículo de los Green Goat en el blog que tienen, además de su propia categoría, de su propia página, también tienen un blog donde puedes leer esos artículos que publican en inglés. Te dejaremos enlace directo para que entres y disfrutes. sí, pero ¿nos vas a dejar enlace directo dónde? Pues en el artículo de hoy, donde irá incluido este podcast, en versión podcast, este episodio 1059 de Pequeño Carrasco, que ya sabéis que siempre sus artículos están disponibles a partir de las 9 de la noche hora Madrid, tanto en la web de asaltomacarradio.com como en nuestras redes sociales. Asalto Mata Rock.com. Informe seminal. Porque me sale de los huevos. Hacía tiempo, que no usábamos los megamixes de Pequeño Tarnasco para el informe seminal. Venga, pues con esta marcha palillera lo primero que vamos a hacer es dedicarle el programa a dos de nuestros seguidores, seguidoras de las redes sociales. En esta ocasión los hemos etiquetado en Instagram, episodio 1059 dedicado para Noelia Pecasecas y para Nando Forgotten Boy. ¡Oh yeah! ¡Pequeños de razón! Y vamos ya a empezar con las recomendaciones de conciertos, que queda poco año, pero todavía tenemos unos cuantos conciertos que recomendaros. El primero, esta misma semana, este mismo fin de Rosa Rosa. A cero en el Larguinaga. Pues sí, los Acero van a ir junto con otra banda llamados Poble Nostrum, power duo de punk rock desde el Matarraña. Precisamente a esa misma comarca, a Mazaleón, la comarca del Matarraña, Teruel. Este sábado, a 20 de diciembre, a partir de las 10 y media de la noche, en el Centro Cultural Autogestionado Larguinaga. Espera que te digo que yo sé que tiene un donativo esto, pero no me acuerdo de cuánto es. Seis euritos por cabeza. Puedes pagarle taquilla o hacerlo de manera anticipada a través de Bizum en el número 657-401732. A ver, le vamos a decir la calle, pero vamos, no creo que sea muy difícil de encontrar. El CSA, en una población pequeñita como es Massalio, está en la calle Cementeri sin número. Ya, yo pensaba que sin número era solo el cementerio. Pues el CSA Larguinaga también. Ahí estarán actuando los Acero, presentando el tercer concierto, creo que es ya, tras la presentación de su último trabajo de estudio, Tras la Madrugada, del cual vamos a escuchar su corte número 5, titulado Corazón del Bajo Aragón, Corazón de Acero. We'll be right back. acero. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Nos llegan saludos desde Baracaldo, Vizcaya. ¿Cómo le decían aquellos de vaya semanita? Los tociclaus, aquellos que salían. ¿Cómo le decían? ¡Baraca! Nos llegan saludos desde Baraca. Nuestro tanasco Paco Pum, que estaba ya ansioso. Oye, que a ver cuándo empieza esta movida, que estoy aquí escuchando hace media hora ya y no sale Pequeño Terrasco. Pues ahí estamos, Paco. ¡Aupa! Ahora vamos a por conciertos, pero que no van a ser este fin de semana. Tenemos más conciertos para este fin de que recomendaros, que anunciaros, pero vamos a anunciar dos muy especiales. El primero porque Roxa Rosae cante Pirrenco este jueves en la Fucking Master. Stevie Wonder, vamos a tener a la mítica y veterana formación punk cartagenera en entrevista este jueves, pues para hablar de ese nuevo doble LP directo y también de ese próximo concierto que tienen al día siguiente de Navidad. Vuelven, los Cante Pinrélico vuelven al lugar de los hechos. De los hechos acaecidos en 2023, también un mes de diciembre. Los hechos que provocaron el aquelarre. El aquelarre en el garaje. En el garaje Beat Club de Murcia, de la capital murciana, que es donde se grabó ese nuevo doble LP directo hace tres añitos. Pues ahí va a darse el pistoletazo de salida a esa gira 40 aniversario que están a puntito de comenzar los cartageneros. Pues eso, presentando en directo en todos los sitios donde les digan de ir ese doble LP en vinilo. Mira, grabado en directo el 30 de diciembre de 2023. No va a llegar a tres años, a dos años por un poquito. Había dicho yo tres, eran dos. Sorry. Un concierto además para el cual, si te apetece desplazarte hasta la capital murciana, o lo tienes mucho más fácil porque vives ahí o en los alrededores, que sepas que en puerta te costará 15 euritos. Si la pillas anticipada online te costará 10 más gastos de gestión. Y si la pillas escribiendo un correo a cantepinrélico@gmail.com, la reservas escribiendo ese correo y cuando llegues a la puerta pagarás 10 en lugar de 15. Un concierto en el que sonarán, intuimos que todos los temas de Aquelarre en el garaje, y uno de ellos probablemente puede ser este que escuchamos ya. Primer corte de la cara 1, de la cara B del disco 1. Vaya pedazo de actor Christopher Lee. The en una venganza. Para el soberano del infierno ardiente, un inquietante plan de morir y muerte. Diablos y espíritus obedientes, y mi casa es el ataúd, y mi rastro nunca me cefe en el borgo, el morgul. Mi vida empieza cuando no cefe. Christopher, Christopher Lee, Christopher, Christopher Lee. Soy vampiro, vieja escuela, y fondo solo con mi presencia. Christopher, Christopher Lee, Christopher, Christopher Lee. Soy vampiro, vieja escuela, y fondo solo con mi presencia. Atravieso universos y galaxias, mil veces despierto del sueño eterno. Soy el causante de tus desgracias, escapo del averno y visito tus sueños. Ay, mi pesadilla es la estaca, y por eso nunca duermo. Ojos inyectados en sangre, la noche traerá el tormento. Christopher, Christopher Lee, Christopher, Christopher Lee. Soy vampiro, vieja escuela, y fondo solo con mi presencia. Christopher, Christopher Lee, Christopher, Christopher Lee. Soy vampiro, vieja escuela, y fondo solo con mi presencia. Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos de la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Oye, más vale tarde que nunca. No había escuchado a los Caterpillar Relicos en la vida, pero desde un tiempo a esta parte, sobre todo desde que ha salido el doble directo, la verdad es que debe estar volando muchísimo, porque suena que crujen. Aunque esta canción que hemos escuchado era más que after punk, era horror punk, ¿eh? Y desde luego solamente centrada en la etapa vampírica de Christopher Lee. Pero no eran post-punk. No, era un after-punk. Ah, un after-punk. Sí. Post-punk son los demás idiotas que se ponen post en todas las cosas. Ah. El post, ay, el post. Venga, vamos a recomendar otro conciertito, Roxa Rosa. ¿Qué tenemos en el menú, no de este fin de semana, sino del que viene? Tregua, reiniciando en casa. Pues sí, los coruñeses que llevaban un tiempito sin subirse a los escenarios. De hecho, la última novedad que habíamos tenido respecto a ellos es que habían sacado un nuevo sencillo que hoy vamos a volver a escuchar, por cierto. Y sí que habían ido anunciando hasta, creo que hasta media docena de fechas. Espera que te lo bueno, varias fechas. La primera de ellas, este 26 de diciembre, sábado. No, viernes. Viernes, el concierto del Garaje Beat Club de los Caterpillar Relicos también es el viernes 26. Bueno, pues los gallegos estarán en casita, reinician en casita, como bien te dice Rosa, porque estarán en la sala... Joder, macho, que volviendo. En la sala IN de A Coruña el próximo viernes 26 de diciembre a partir de las 9 de la noche. Y te lo estamos anunciando ya porque la última vez que fuimos a anunciar un concierto de Los Tregua ya estaban vendidas las entradas, con lo cual no tenía ningún sentido anunciar el concierto. Así que nos hemos adelantado 10 u 11 días para presentártelo, para ofrecértelo y que tomes nota si piensas estar por La Coruña o vives ahí o en los alrededores de la capital gallega. Y puedas hacerte con una de las escasas entradas que quedan ya, porque están volando. De hecho, han sacado varios packs de lanzamiento de ventas anticipadas. La primera a 9 euros que está agotado. El segundo tramo a 10 euros que están agotadas también. El tercer tramo a 12 euros también están agotadas. Quedan 3 entradas del cuarto tramo, del cuarto pack, el pack 3x2. Que te salen las entradas individualmente a 10,50, o sea, pagas 21 euros y te llevas 3 entradas. Y luego ya todas las que quedan son al precio de 16 euritos, así que 16 euritos, no sé si se toma gasto de gestión, supongo que sí, a ver. No, 16 euros, no pone gasto de gestión por ninguna parte. Pues eso, si estás por A Coruña o cerca o te piensas pasar las navidades ahí en tierras galegas y concretamente en la capital coruñesa, que sepas que Los Tregua tienen concierto y aún quedan entradas libres. Un concierto en el que escucharás, seguramente sí, ese último tema que te comento que se llama No Soy Perfecto y que vamos a escuchar ya de ya. Y te adelanto, hoy Los Tregua van a sonar en Pequeño Ternasco por partida doble. Volar romper de una vez las cadenas que me atan al suelo. Vivir aunque a veces me pierda, cuando no entienda este juego. Aunque el mundo esté en contra y el miedo me muerda los huesos. Y volar otra vez alto y libre, como un águila en el cielo. Y romper de una vez las cadenas que me atan al suelo. Vivir aunque a veces me pierda, cuando no entienda este juego. Aunque el mundo esté en contra y el miedo me muerda los huesos. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. What time is it? Media pasada. Minuto más, minuto menos. Generando expectación. Los malversos, generando mucha, pero que mucha expectación. Esto se titula Noches de Desvelo y es el segundo adelanto a lo que será próximamente el nuevo disco de los rockeros de Sabadell. Ahí lo estás disfrutando. Dando caña en verano. bañándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Es Rey Black. Aleluya. La recontradición. Qué cachondo los Royal Republic. Volvemos a disfrutar del cuarteto sueco porque teníamos que poner sí o sí la segunda parte de esa historia que iniciara con la versión del Venus de los Shocking Blue. En forma de versión y en forma de videoclip también, y que terminan con esta cover también acompañada de videoclip del clásico de los Village People, Go West. Ambos videoclips tienen una continuidad en la historia, ¿eh? Están dedicados para cualquiera que tenga o haya tenido una banda de rock and roll. En los mismos videoclips salen disfrazados, ¿eh? Actuando como si fuese una banda de black metal, bandas muy... muy de allí, de Suecia y de la península escandinava. Y ambos temas junto a otros dos, como son una cover del I'm So Excited de las Pointer Sisters y el Staying Alive de los Bee Gees, aparecen en su más reciente trabajo, que es un EP llamado The Blast Beaters. Donde básicamente han cogido cuatro de los temas más conocidos de la música disco y se los han llevado a su terreno. En este caso con el Cow West han hecho una balada. Disfrazados de black metalero, Royal Republic, qué bueno. Automata Rock.com. Pues bien, a través de 40 minutos, prácticamente a través 39 en este preciso instante, riguroso directo, una hora menos de las horas en las Islas Canarias, que no lo digo nunca. Estás escuchando, como bien te acaba de indicar la... Hoy si no te lo he indicado, ya te lo indico yo. Estás escuchando Pequeño Tenasco en riguroso directo en tu recto, a través de internet para todo el planeta, por asaltomatarradiorock.com. También en riguroso directo en tu recto, pero en la FM, si estás en Vitoria, Gasteiz o alrededores, por Norte Radio 92.2 de tu dial. Puede ser en diferido también en muchas otras emisoras FM y también otras plataformas online, tanto estatales como internacionales. Y puede ser a la carta si nos estás escuchando vía podcast. Cualquiera de las tres maneras son válidas, al menos para ti. A mí me gusta más en directo live. En cualquier caso, muchísimas gracias. Vamos a por las primeras bizarradas de esta semana, Ternasca. Hoy bizarradas musicales, Roxa Rosae. Ganador de Eurovisión en 2024 devuelve su trofeo porque la organización del concurso no veta a Israel. Bien, bien alto ese aplauso, aunque este tío sea un popero de mierda. Bien, bien alto ese aplauso para este muchacho, cantante suizo llamado Nemo, que tiene un par de dedicos de frente. Y no solamente es que no vaya a actuar, bueno, que creo que no se, normalmente no se vuelve a actuar en Eurovisión, ¿no? Pero podría ser, ¿eh? Yo sé de gente que ha actuado con varios, representando a varios países distintos en diferentes ediciones. Bueno, pues este muchacho no binario, que no tengo muy claro qué significa, pero es una de estas cosas de la vida de hoy en día que hay que respetar. ¿No se entiende? Vale, pero no tienes por qué tener ningún medio, respeto, perdón, ningún miedo, respeto hay que tener por esta cosa. Y más si tienen el coraje, la decencia y la solidaridad de renunciar no a actuar en Eurovisión, sino a haberlo ganado y renunciar al puto premio. Se lo han vuelto en un paquete y se lo han mandado. Dice, toma, pa' tu casa, hijo puta, meteroslo en sal. Y es por eso, porque tanto Eurovisión como el Comité Olímpico Internacional pues han decidido no vetar a Israel. ¿Ya ves qué graciosos? Lo del Comité Olímpico Internacional sí que no tiene nombre. O sea, incluye en los Juegos Olímpicos de París a Palestina como lo reconoce como país e incluye a sus deportistas y luego no veta a Israel. Es que de verdad, yo hay cosas que por más que me las expliquen, no las puedo entender. Bueno, Nemo sostuvo en un vídeo el adorno de cristal con forma de micrófono y dijo: hoy ya no siento que este trofeo pertenezca a mi estantería. Eurovisión dice que representa la unidad, la inclusión y la dignidad para todas las personas. Añadiendo que la participación de Israel, dada sus acciones en la guerra contra Hamas y los asesinatos y el genocidio en Gaza, esto no lo ha dicho él, ya lo añado yo, muestra que esos ideales están en desacuerdo con las decisiones recién tomadas por la organización. Cinco países, España, Países Bajos, Irlanda, Eslovenia e Islandia han anunciado, mira, Islandia siempre también en las cosas buenas. Han anunciado que no participarán en el certamen de 2026 después de que la Unión Europea de Radiodifusión, la UER, se negara a expulsar a Israel. Cuando países enteros se retiran, debería estar claro que algo va profundamente mal, dijo Nemo antes de colocar el trofeo en una caja que, según dijeron, sería enviada a la sede en Ginebra de la UER que dirige Eurovisión. Así que si cantas como solista o en una banda y todavía tienes miedo o dudas al respecto de no entrar en el juego de quienes apoyan decididamente a los asesinos israelitas, aquí tienes otro ejemplo certificando que no tienes que tener ningún problema y que además no estás sola, no estás solo, no eres un lobo solitario. En esto de apoyar las causas nobles, no, nunca serás un lone wolf. Este es el título del primer sencillo que publican tras su EP debut de hace 3 años, este power trio estadounidense de nuevo cuño llamado Leopardo Ciego, Blind Cheetah. I'm on the road and I rule the night. Quick draw and I sing the law. I'm a wanted man and an outlaw. And raging on. Y Ya sabía yo que me iba a equivocar. Leopardo no, guepardo. Chita es guepardo. Por más que Tarzán llamase así a la mona. Vamos a por esa segunda bizarrada musical. Comprobado, el Po atrofia las mentes humanas. ¡Oh yeah! ¡Pequeños de rasgos! Ya proliferan ya muchos estudios de este tipo. Ya no solamente los que dicen que el rock es mejor, que ayuda a la mente, que las personas inteligentes escuchan este tipo de música. No. Es que ya empieza a haber estudios porque es que la cosa es tan evidente que no les queda más remedio que estudiarlo, ¿verdad? A ver, ¿a cuánta gente inteligente conoces tú que vaya cantando por la calle los New Kids on the Block? A ver. O cualquiera de las zarreas estas del Urban Style de las narices. A ver. Ahora todos, oye, cuidado que mi chico lo escuche, que a mi chica le gusta mucho esta música, cuidado. Bueno. Decimos que atrofia, no que las tengan atrofiadas ya, pero atrofia. Así que más rock and roll en casa, ¿eh? Prohibiendo el reggaetón. No, que prohibido. Que es, el rock and roll siempre va a sonar más alto. Volumen arriba. Bueno, así está la conclusión de un análisis de los más de 20.000 sencillos que han aparecido en la lista del Billboard de las 100 canciones más escuchadas de cada año en los United States of America entre 1973 y 2023, un estudio que se ha publicado este jueves pasado. Los hallazgos concuerdan con que el aumento de las tasas de depresión, ansiedad y estrés que se ha dado en estos años reflejan lo que ocurre tanto en los medios de comunicación como en la literatura, donde también se observa este aumento del tono negativo. En cuanto a la menor complejidad de las letras, es concurrente con las recientes caídas en el coeficiente intelectual y las puntuaciones de las pruebas PISA, que se vienen haciendo regularmente para controlar lo inteligentes que son los y las estadounidenses. Que si tú miras las noticias ya ves que muy listos no son. Independientemente de la música que escuchen, ¿eh? Porque yo desde que vi a la gente esta que atacó el Capitolio y había gente del rock and roll en medio. Eso sí, el estudio tiene limitaciones porque analiza únicamente las letras, dejando fuera elementos fundamentales para la emoción musical como es la melodía, la armonía o el ritmo, y se centra solo en el mainstream estadounidense. Tampoco analiza la repercusión a través de redes sociales de esas canciones mierdosas con letras cada vez más simples y negativas, ni tampoco se analiza cómo las grandes compañías musicales consiguen hacer llegar a todo el Cristo viviente, incluso a mí, ese tipo de música que, por mucho que vigilo y elimino basura para que no se me cuele entre mis gustos y recomendaciones, todavía me sigue apareciendo en el YouTube y en el Facebook y en el Instagram más de un fantasma en mi pantalla. Ghost on my screen. Este temita ya te lo puso Rox a Rosa hace unos días, pero es que me gustó y me lo he quedado yo también. Es el primer tema que lanzan los Thrashers Teutones, Dust Bolt, desde la publicación de su quinto álbum de estudio y sexto trabajo discográfico hace pues casi un par de añitos ya, en 2024. minutos en El Relleno. Pues nos vamos a tocar y nos vamos a despedir como manda San Pere de Galanda, tal y como te he dicho hace un ratito, con los Treguas, que hoy suenan por partida doble en el programa. La razón, adicto. Así se llama este tema que estás escuchando, que por cierto fue el primer tema nuevo que publicaron los gallegos ya antes del verano de 2024, tras la salida de lo que fue su último trabajo de estudio. Dejé de bailar con la luna. Así que con este tema nos despedimos, Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. La locura. Y volver a perder la cabeza. Y yo también me voy a despedir, pero que la pena se muera de risa y yo. ¿Qué sentido en los pies? La verdad es que este fin de semana, que he tenido un ratito para descansar, he perdido algo de tiempo en redes sociales, tengo que reconocerlo, no lo hago mucho, pero lo he perdido. Y he quedado absolutamente apabullado con la cantidad y cantidad y cantidad de mensajes de cariño y de gente a la que Robe le había tocado un mucho o un poco, con alguna o con todas sus canciones, el alma. Así que le voy a parafrasear, no lo voy a decir exactamente como lo decía él, pero sí que lo voy a adaptar para el programa. Y voy a parafrasear al gran Robe, a partir de hoy para siempre ya, porque un tipo tan querido musicalmente se merece tener un huequito en este programa todos los días. Y bailé con la locura. Y me voy a despedir agradeciendo a partir de hoy y para siempre, dándote las gracias por venir a escuchar donde se te quiere, aunque no vengas a escuchar. Qué sentido en los pies, los cristales. Me he curado de todos los males. Y te recuerdo, como hago cada día, que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, escuchando música pop, en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto esa ternascación, a la cascarla y a jugar. ¡A la pala! Mañana más, si os quiere, agures, monamures. Estos son Tregua, adicto. Perder la cabeza, agarrarse a la vida tan fuerte que la pena se muera de risa. Y yo, qué sentido en los pies, los cristales.